27 minutos sobre las 11 de la mañana. Vamos a continuar con más protagonistas de la actualidad local. Les venimos informando desde el mes de julio, desde principios, de las actuaciones que se vienen desarrollando un año más dentro de lo que son los jueves en Ocuri. Por ejemplo, les hablábamos de Javier Salmerón, de Wonderwall, Tres en la carretera, han sido algunas de las actuaciones en el mes de julio, pero también en agosto, dentro de lo que es el centro de recepción de la venta de Ocuri, allí en el yacimiento arqueológico. En este mes también se recogen en varias actuaciones, por ejemplo, Zero Trending Topics, su actuación llegará el próximo jueves 9 de agosto, y hoy en concreto, se lo habíamos anunciado, como siempre, a partir de las 10 de la noche, la actuación de tres jóvenes ubriqueños, Pérez, Calvo y Fernández, hoy, allí como decimos, dentro de estos jueves en Ocuri. Con ellos vamos a conversar en concreto con uno de los integrantes de este trío de artistas ubriqueños, Fernando Fernández, que ya nos escucha, está al otro lado del hilo telefónico. Fernando, bienvenido, buenos días. Buenos días, ¿qué pasa? Bueno, pues como decimos, preparado ya, supongo, ¿no?, para la actuación de esta noche allí en Ocuri. Está claro, ¿no? Ya tiene que estar todo listo. Bueno, háblanos, si te parece, de un grupo que supongo que además tenéis vuestras experiencias a nivel individual. ¿Cómo surge este grupo? Hombre, bueno, Edu, Manu y yo, que somos de los nombres de los chavales, aquí viene el apellido, pero bueno, he hablado por los nombres. Bueno, amigos de siempre, de unos pocos de años. Manu y yo llevamos un montón tocando juntos en distintos grupos, bueno, en fin. Y con Edu empezamos ya a tocar un poco más tarde. Y ya te digo, un montón de grupos que hemos tenido juntos y nada, nos llevamos muy bien, que esa es la base, ¿no?, del grupo. Y nada, disfrutar tocando lo que vaya saliendo, vamos, que nos gusta tocar de todo. En vuestro caso, los tres como tal, Pérez, Calvo y Fernández, lleváis mucho tiempo juntos, porque ya decimos, habéis estado en otro grupo. Que va. Bueno, a ver, es que teníamos antes un grupo que estaba otro chaval, pero bueno, estábamos a tocar nosotros tres nada más y en otros conciertos hemos tocado bajo el nombre de Eddie Eight, que es en realidad el nombre artístico de Edu, ¿no? Y hemos tocado temas de él y tal, pero bueno, esta vez hemos decidido ponernos ese nombre ya. Y nada, pero bueno, lo que es el concierto será más o menos lo que hemos hecho con Edu siempre, ¿no? Tocaremos sus temas originales, que tiene unos pocos, y después una versioncita de rock clásico, ¿no? De todo un poquito, ya te digo. Así que, bueno, ese es un poco el anticipo de lo que nos espera, por ejemplo, esta noche, ¿no? Claro, bueno, por ejemplo, a nosotros nos gusta muchísimo Pink Floyd, y por ejemplo podréis escuchar temas de Pink Floyd, también de, yo qué sé, o sea, ahora mismo ni que tocamos. De Stevie Wonder, por ejemplo, también nos gusta, y nada, y ya te digo, un poquito variado, que es lo que pretendemos, ¿sabes?, que intenta llegar a bastante gente. Los temas originales de Edu, que son bastante buenos, tirando a soul, a rock también, y bueno. Así que música, desde luego, la que los ochenteros, por ejemplo, no se van desde luego a aburrir, van a disfrutar bastante, y en general cualquier tipo de público, ¿no? Ahí estamos, desde los 60 hasta el 2000. Bueno, pues ya lo saben, la cita esta noche, en unos jueves en Ocuri, en los que no sé si habéis participado individualmente o con otros grupos, a lo mejor en alguna otra ocasión o no, es la primera vez. Sí, no, llevamos, Manu y yo llevamos, este creo que es el cuarto año que vamos, ¿sabes? Uh-huh. Y con Edu participamos por primera vez juntos el año pasado, ¿sabes? Pero los tres llevamos ya 3 o 4 años yendo, ¿sabes? ¿Qué te parece? Con diferentes grupos y tal, pero supongo que cuando repetís es porque veis que se trata de una gran iniciativa y además, como siempre decimos, ¿no? Y esto lo comentan mucho, sobre todo las personas que llegan desde fuera, ¿no? Se ven sorprendidos por el escenario. Ya solo el escenario en sí merece la pena. Hombre, está claro, ¿no? Y además que aquello es un ambiente muy bueno. se come muy bien allí, y bueno, y ahora en verano la temperatura allí, vamos, de lo más agradable, ¿no? Por allí la noche, fresquito, está de lujo, vamos. Hablamos antes de la alerta amarilla que para mañana y el sábado, bueno, pues se ha activado en la provincia de Cádiz. Desde luego una buena receta frente a esa ola de calor es este tipo de evento, ¿no? Acudir esta noche allí fresquitos a disfrutar de totalmente, la música en Ocuri, ¿no? Totalmente, digamos, ya te digo yo que allí veo yo gente con rebequita esta noche, ¿eh? A pesar de la calor, ¿no? A pesar de la calor yo veo gente con rebequita, que está de lujo, vamos. Bueno, pues ya lo saben, Pérez, Calvo y Fernández son los apellidos, evidentemente, de... los tres componentes, estamos hablando con Fernando Fernández, pero igualmente, ¿no? Integrantes también, Edu sí. Pérez, Edu Calvo y Manu Pérez, son los tres integrantes sí. de este trío, que, bueno, pues viene a sumarse a lo que, es cierto, una importante cantera musical, ¿no?, en nuestra localidad. Hombre, ya te digo, dentro de lo que cabe, nosotros llevaremos 5 o 6 años, hombre, que tenemos movimiento, no tanto como otros artistas quizá, pero ya tenemos bastante experiencia, a pesar de que somos bastante jóvenes. Ya, con experiencia. Pero bueno, que también hay un montón de chavales, amigos nuestros también, que más jóvenes, como tú decías antes, tres en la carretera, por ejemplo, los conocemos, son más jóvenes que nosotros y tocan de lujo también, ¿sabes? Lo cierto es que en esto ayuda mucho, ¿no? Las agrupaciones, las bandas de música, hombre, la escuela claro. de la escuela municipal de música, todo ello al final va contribuyendo a que surjan esos artistas. Claro, ¿no? Nosotros tres, por ejemplo, venimos de la escuela de música, los tres, ¿sabes? Y allí nos conocimos, de hecho, y a partir de entonces vimos que teníamos buena conexión tocando y para adelante. No sé si incluso después habéis proseguido estos estudios musicales o bueno, pues ya de forma... No, bueno, ya cada uno, por circunstancia de las cosas, ha tenido que ir a la universidad y tal, y bueno, Edu es el que ha continuado un poco más allí en la escuela, profundizando un poquito más aspectos más técnicos de la música y tal, pero bueno, hemos seguido tocando, pero no con los estudios de música, ¿no? Que bueno, que si en un futuro se puede, pues se continúan. Lo que está claro es que vais a disfrutar, ¿no? Seguir disfrutando de la música, nos comentaba, está ¿no? Claro. No solo con versiones de temas muy conocidos, sino incluso nos decía, ¿no? Esos temas originales del propio Edu Calvo, pero ¿no? Está claro que a todo el mundo le gusta escuchar los temas que le gusta, pero, hombre, como músicos también hay que hacer cosas personales, ¿no? Que al fin y al cabo la música también, ¿no? Sí, así que muy interesante eso, ¿no? El hecho de que, bueno, pues se puedan oír esos temas propios de vosotros. Pues nos vamos a quedar aquí, Fernando. Claro. Queríamos, por supuesto, recordar, ¿no?, esa cita para esta noche, unos jueves en Ocuri, que en cualquier caso, la verdad es que tienen bastante éxito. Una muestra de ello es que se vienen desarrollando ya desde hace años. Esta fórmula del escenario, la hora, el clima que se respira allí, la comida también, ¿no? Está claro, ¿no? Allí en la venta de Ocuri, o sea que la receta es perfecta para poder disfrutar de estas noches de verano y por tanto, bueno, pues si te parece, invitar a aquellas personas que nos estén escuchando. Hombre, por supuesto, yo animo a todo el mundo, aunque no sean fanáticos de la música, ya lo que tú dices, por comida, por clima, aquello está de lujo, vamos, pasar ratito y para estar todo el mundo allí a gusto, ¿sabes? Y bueno, ya el que vaya, pues, nos escucha, disfruta y nos conoce, ¿no? Que está aquello de lujo. Supongo que tendréis seguidores, amigos, familiares que van a estar por allí seguro hoy, ¿no? Claro, allí, bueno, nuestras familias van siempre a vernos, amigos y hombre, siempre va gente nueva y eso es lo bueno también. De eso se trata, que deis a conocer, ¿no?, vuestra música. Y bueno, claro, pues un buen ejemplo de lo que se hace en nuestra localidad lo vamos a poder escuchar esta noche a partir de las 10, como todas las actuaciones, en el yacimiento arqueológico de Ocuri, en ese centro de recepción. Pues Fernando, agradecerte que nos hayas acompañado, ha sido un poco un atraco. Gracias a vosotros la publicidad, hombre. Lo cierto es que estábamos contactando con los tres integrantes hasta que hemos podido finalmente hablar con Fernando, así que ya les digo que es un poco un atraco en ese sentido, pero bueno, nos ha acompañado y se trataba de, por supuesto, recordar esa cita esta noche en Ocurí. Fernando Fernández, muchísimas gracias por habernos acompañado. A vosotros. Gracias, un saludo. Venga.